ha finalizado la gira de conciertos más prolífica en la historia de la música, mientras que, entre otras de las tendencias del día, encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, al igual que nombres como el de Gran Hermano, cierran a esta hora parte de las tendencias que forman parte de los temas más comentados en las redes sociales. También conviene destacar la alerta roja por nevadas en zonas de la cordillera Cantábrica y picos de Europa. Tanto la península como Baleares siguen bajo la influencia de una masa de aire ártico. Hace mucho frío en España. Ni siquiera el Mediterráneo, que es en la parte más caliente, se salva. Hay muchas carreteras cortadas. Son las consecuencias entonces de esta ola de aire ártico que está afectando Europa. Tenemos mucho para compartir, es cuestión de que se queden con nosotros. Gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero de Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero ya con nuestros invitados del día. Y tenemos hoy cita con el humor. Nos acompaña Javier Pachanga, un humorista de origen venezolano. Nos place de verdad saludar a un latino. Y bueno, ya saben, en este tipo de invitados tenemos a alguien que últimamente le ha dado un vuelco total a sus temas. Ha pasado que si de la política, entre otros, aunque no los abandona del todo, pero está dando una prioridad muy importante en esta recta final del año al humor. Así que ella es Mireya, pero antes le damos la más cordial bienvenida a Javier Pachanga. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero de Latinos FM. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Jorge? Gracias por la invitación. Muy bien, contento, hombre. Muy complacido de saludar a esta hora a un venezolano. ¿Dónde te encuentras concretamente, Javier? En Murcia. En Murcia, España. ¿Cuánto tiempo por acá? Tengo exactamente hoy 2 meses. Estás recién empacado, ¿no? Recién. Todavía con el plástico. Pero ya estás hablando español, o porque hay veces me dicen que los venezolanos cuando llegan por acá a los 2 meses ya inmediatamente cambian el acento. Hay códigos diferentes, como palabras parecidas, pero códigos diferentes. Entonces todavía estoy adaptándome ahí un poco a qué significa una cosa y qué significa otra. Lo que más me llama la atención es Pachanga. Javier Pachanga, Javier Alboroto, Javier Diversión, Javier Bullicio. ¿De dónde viene este apellido artístico? Ese apellido artístico viene de una fiesta realmente, donde el DJ fue el que me bautizó en mi pueblo allá en Venezuela. Y se quedó a través de los años y dije, bueno, qué momento para agarrarlo como apellido artístico que la comedia. Que aquí es otra cosa, aquí Pachanga es fútbol con los amigos. Sí, bueno, a ver, tenemos el fútbol con los amigos, que es más habitual, pero también, bueno, también se puede decir pachanga, parranda, que es a lo que a nosotros nos gusta cuando decimos nos vamos a las fiestas de los pueblos, esa pachanga, ¿no? Ese bailoteo de pop, de que cogemos como 2 cubatas en la mano, ¿sabes? Aquí somos de bailar así, como para equilibrarnos y nos gusta, y eso es esa pachanga. Pero, ¿cómo te puede bautizar un DJ? ¿Qué estabas haciendo? No, yo llegaba siempre a esa misma discoteca y había una canción electrónica que decía mi nombre es Juan Pachanga. Entonces el DJ bajaba el volumen en la parte de Juan y decía por el micro Javier y colocaba lo demás en la música. Y de allí se quedó, me siguieron llamando Pachanga, Pachanga, Pachanga y ahí lo dejamos. Y dije, bueno, para no discutir. Ya que me han bautizado, oye, pues ¿para qué? Me han bautizado. Javier, ya que has dicho que llevas aquí solo 2 mesecitos, a mí me gustaría que habláramos, por ejemplo, de esos choques culturales, porque yo sé que hay muchos. Te voy a adelantar que yo llevo casada con un venezolano, bueno, el mío es ex-venezolano, bueno, es más español que venezolano, 20 años, pero me gustaría que habláramos de esos choques culturales, que la gente a veces se piensa que no tenemos, pese a hablar el mismo idioma, pero en realidad tenemos muchísimos. Cuéntame. No es solamente el mismo idioma, sino que a veces las mismas palabras. Por lo menos aquí en España tenemos diferencias, por lo menos flipar, para nosotros es arrechísimo, es algo maravilloso. Vaya. Cantidades, creo que es mogollón. Mogollón. Y para nosotros es burda. Pero tenemos un problema, yo no sé si, yo creo que la gran parte de Latinoamérica con la palabra coger. Ay, ay, ay. Mucho. Imagínense mi cara el primer día en el tranvía escuchando, no, que lo tuvimos que coger entre todos porque estaba muy borracho y yo. Y tú, espérate, que a mí no me han invitado a esa fiesta. Ayuda, ayuda. Socorro. Javier, ¿quieres que te sorprenda con otra? Dale, dale. Mira, a mí sabes lo que me pasó una vez. Mira, te voy a contar algo personal. Ahora se va a enterar todo el mundo, pero era personal. Yo prometo que era personal. Resulta que yo volví de una despedida de solteras. Ya hace tiempo, un año y algo, ¿vale? Imagínate que yo volvía, bueno, pues bien. Venía contenta, con dos pompones de las manos, porque yo ya pensaba, dos pompones morados me los llevo yo de la despedida de soltera porque tengo un hijo pequeño. Iba pues con la banda de amiga de la novia. Entiéndeme que me subo a un taxi para volver a mi casa, y cuando llego al destino le digo al taxista: señor taxista, aquí puedes culear. Imagínate la cara del taxista, porque aquí culear significa que... Culear. Aquí significa que puedes volver el coche hacia atrás y cambiar de sentido. Y el hombre, muy sutil, muy buena gente, me dijo: en mi país no significa lo mismo. Imagínate no, la cara que me vio. yo tengo la impresión que en Latinoamérica tendemos a sexualizar cosas que normalmente no son sexualizables. Cualquier cosa. Allí nosotros tenemos algo que se llama el chinazo, que es sexualizar cosas, digamos, que sean medio puntiagudas. O sea, decir en mi país, con amigos, pepino, banana, todo, se estaban quedando mirando como que meter acciones, se estaban quedando mirando como que... y hay una palabra clásica que es un ¡ay, vale! Entonces, me da... Sí... Imagínate que en Colombia, por estos días, Javier, bueno, y también por supuesto para Mireia, ¿no? En la recta final del año, hacen que la polla, y no es otra cosa que un concurso, las apuestas, qué equipo va a ganar la liga, en fin. Bueno, también es una recolecta, ¿sí? Vamos a comprarle un regalo a un amigo porque está de cumpleaños. Pues vamos a hacer... una polla, y ya saben lo que significa aquí en España. Y si te vas a un lado, en Perú hacen una pollada. Y que no quieren pasar fiesta, no. Javier. Pero un español, gracias, pero no. Le mando fuerza desde acá en España. Yo no sé, Mireia. ¿A ti qué te suena? Imagínate tú que te inviten a una apoyada. ¡Ay, madre mía! Una orgía, ¿no? ¡Qué alegría, qué jolgorio! ¿Dónde hay que ir? Bueno, aquí en Murcia tengo entendido que la encimera de la cocina se llama el pollete. Ah, sí, pues era Murcia, ¿eh? El pollete. Sí, en Murcia, que también es como otro... Es un país aparte, Murcia. Vamos a decirlo, porque ahí hablan que no se les entiende. Corta las palabras. No, yo no sé si Javier, si tú ya te has acostumbrado. Yo tengo la expresión que llegó, lo del tema de la polla. Entonces yo escucho a mi cuñado, llegando, recién llegado, cuñado, si me puedes poner esto en el pollete. Y yo, no, cuñado, pero la cosa no era con así, eso era con mi hermana, no conmigo. Porque uno relaciona, no, la encimera de la cocina. Ah, gracias. No, disculpe. Hombre, y allá evidentemente la polla en sí es la hembra del pollo, ¿no? Del pollo. Más que eso. No hay otra. Ya. Javier, de verdad que estos contrastes, a pesar de que hablamos un mismo idioma, se prestan precisamente para un show, un monólogo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay que adaptarlo porque... hay cosas que no nos entendemos, que para uno en latinoamericano es muy normal, ¿sabes? en este caso para el venezolano, que es por lo menos, ejemplo, los bajones de luz. No sé si en Colombia pasa ese bajón de luz de, sí, de sí. que la luz le da como un síncope, como que le da un vaído, ¿sí? La luz se pone tenue y vuelve otra vez la carga. Entonces, yo estaba en el escenario recién llegado y digo, no, como con un bajón de luz. Y se me quedaron viendo como que, ¿qué es eso? Y uno explicando que, mira, la luz allá no es tan estable y hay como un síncope, como una agujeta que le da la luz. Y yo, ¿qué? No entiendo. Aquí estamos más acostumbrados a los subidones de luz, que es cuando todo se rompe. Aquí vamos al contrario. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va aquí en España? ¿Qué planes traes? Genial, genial. Yo, de hecho, la segunda vez que vengo a España, vine por el 2013 a ver, de hecho, no era comediante o cómico, y fui, pero era muy fanático de la comedia, y fui a ver Paramount Comedy en las grabaciones, Paramount Comedy en Madrid. Y, como dicen aquí, flipé en colores. Así que de la comedia te viene de que viste a Paramount Comedy, viste aquí los comediantes que hay y te enganchó la comedia. Me enganchó bastante, ya me había enganchado. De hecho, como actor cómico lo vi en el 2009, que teníamos que elegir una pieza teatral a un taller que estábamos terminando. Y íbamos a elegir, de hecho, la escena final, una escena de Batman y el Caballero de la Noche, pero por las dimensiones del Guasón, del Joker en ese momento, era muy, digo, yo iba a ser el Joker, en ese momento tenía cabello, iba a ser el Joker, y mi amigo iba a ser el Batman, mi compañero, pero Batman era muy, muy pequeño. Dice, eso se va a convertir en una comedia, porque Batman tiene que ser imponente. Cambiamos la escena, hicimos una escena de Al Diablo con el Diablo, una película, y el tema de que sentir el público riendo, esa energía que se siente en el escenario, fue, bueno, hay algo maravilloso. Y de allí, mezclado con el tema de Paramount Comedy que fui a verlo, nació el querer hacer comedia. Qué bien, oye, aquí. Entonces, ¿tú eres actor? Actor de comedia. O sea, ya ibas tendente y solo te faltó venir a España a ver Paramount Comedy y ya decir, bueno, que ya me he decidido que yo voy a subir a los escenarios a contar mis historias, por ejemplo, de choques culturales. Porque vamos, historias ahí ahora mismo vas a tener un montón. Cuéntanos, Javier, ¿la comedia tiene ese punto serio? ¿Hay que tomarse en serio la comedia? Hay un comediante muy famoso en mi país que dice, la comedia es tragedia a la distancia. En un momento nos pareció trágico, o sea, una ruptura amorosa. En ese momento la sufriste, en ese momento te despechaste, en ese momento te emborrachaste, y a la distancia uno dice, ¿por qué yo me emborraché? ¿Por qué me puse así con esa persona que hasta fea era? Sí, porque cuando uno tiene una ruptura pasa como el cuento de hadas al revés. O sea, primero la ves, esa princesa, ese príncipe azul, y después lo vas convirtiendo en ogro o en bruja a través de las peleas. Javier, y la política, por ejemplo, el presidente de tu país, Maduro, tiene unas metidas de pata impresionante para el humor, todos estos episodios, que la verdad es que luego, sí, también hay quienes se lo toman de una forma distinta. ¿Cómo lo perciben desde el humor, en tu caso particular? Mire, ahí hay algo como que se quiera, yo creo que los políticos en mi país se quieren apoderar de la comedia, pero eso sí es una tragicomedia, porque tenemos que tener mucho cuidado estando allá hasta para hacer humor. Ya esa libertad de hacer el humor libre, como alguna vez lo hizo Radio Rochela, ya es como que, mira, no puedes tocar ciertos temas porque si se viralizan vas a tener problemas. Entonces uno tiene que hacer el humor con pinzas si quieres hacer humor político, que ya está casi extinto, lamentablemente, allá en Venezuela. Javier, ¿y vas a tener actuaciones aquí en Valencia? En Valencia, para el próximo año, estamos negociando algunas presentaciones. Hoy te tendremos aquí, ¿no?, en directo. Sí, sí. Y gracias a ustedes por la invitación y a Zeus, a mi amigo Zeus, que de verdad fue que me recomendó. Ha sido el enlace, ya que esperamos también a Zeus también y que vengas tú pues para inundar esta cabina de risas, claro que sí, que a nosotros ya sabes que nos encantan las risas, nos gusta pasárnoslo bien, porque eso es lo que ahora necesitamos y también hay que tener ese toque de humor en esta vida que Venezuela está mal, pero bueno, España también es un poco esperpento, como ya lo llamaríamos aquí. Así que recuérdanos, Javier, cómo seguirte en redes sociales. Mis redes sociales, @JavierPachanga en todas las redes sociales. Hasta el Facebook, si todavía utilizan Facebook, ahí es, @JavierPachanga. El Facebook para la gente ya más avanzada en edad, con más experiencia en la vida. Y ahí había una que se llama MySpace. Esa es antigua, ¿eh? Esta, la joven generación, la generación de cristal en la que estemos, no sabe cuál es. Esa es la prehistoria de las redes sociales, ¿no? Sí, es como el teléfono con cable y ruedita. Sí. Javier, un abrazo muy fuerte. Perdona por hacerte madrugar, pero ya sabes cómo es la cosa. Es el café mañanero. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. No, yo estoy aquí como un clavel, despierto. Ya, mira, lo qué romántico. Ya ves, ay, romántico. Pues mira, el día que vengas ya te propongo hasta tema. Vamos a hablar de relaciones de le pareja. Le has despertado el romanticismo. me ha despertado el romanticismo, el amor, el desamor, no sé, todo. Hablaremos de relaciones de pareja, ¿qué te parece? Genial, me parece genial porque mi monólogo se llama Lo difícil de ser hombre. Y hay un segmento de esto de cómo afrontamos las relaciones, del punto de vista masculino y femenino. Javier, ahora sí, definitivamente, que tengas un resto de día muy feliz. Muchas gracias, te esperamos por acá por Valencia. Te esperamos en nuestros estudios aquí en Latinos FM, en el Café Mañanero. Claro que sí, un fuerte abrazo. Hasta luego. Javier Pachanga, humorista venezolano visitando España, ya lleva 2 meses por aquí, todavía está original. No lo han desempacado todavía. Yo diría que está virginal. ¿Estás oyendo, Javier? Sí, todavía estoy oyendo. Estoy un 0 kilómetro. No estoy seminuevo, pero. Bueno, esto es lo que se conoce por acá como el humor valenciano, para que te vayas tomando nota. Adaptando un poco. Prepárate que lo que viene fuerte, ¿eh? Bueno, pues escuchamos a Javier Pachanga, humorista venezolano, hoy aquí en el Café Mañanero compartiendo con nosotros. Entonces, Mireia, ¿cómo es la cosa? ¿Viene para acá? Vendrá el próximo año, hablaremos también con Zeus, que es el representante, gracias a Zeus. Él. Zeus. Zeus, sí, como el dios del Olimpo, lo vamos a tener aquí. Este es el dios del humor. El dios del humor vendrá porque gracias a él vamos a tener, es cierto, a grandes cómicos, tanto a nivel nacional como, por ejemplo, a nivel internacional, como Javier Pachanga. ¿Y cómo va el Festival de la Magia? Es la cosa, ¿no? El Festival de la Magia del día 26 al 31. Aún nos queda y a ver si aún quedan entradas. Eso tenemos que verlo, porque ya estaban al 70%, así que me imagino que ya estará casi a tope. No, pero eso lo han tenido que vender el mismo día, ¿no? Me imagino que sí. Hombre, que nuestra audiencia habrá dicho que no nos da tiempo. Vamos a comprar entradas al por mayor. Los número uno del ilusionismo que se van a dar cita aquí en Valencia, que ya nos decían ellos mismos, son los número uno a nivel mundial, ¿no? ¿Qué nivel hemos tenido, eh? Humor de nivel. Bueno, vamos a seguir pendientes de todo esto, porque hay que cerrar el año de una forma diferente. Un poco de humor, cambiar un poco. Para eso nos sirve precisamente el humor, de bálsamo, ¿no? Para tantas realidades duras que estamos sobrellevando. La pausa y ya regresamos. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos... En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Al-Assad, la caída de una de las dictaduras de Medio Oriente más conocidas, y es que Bashar al-Assad gobernó durante 24 años, al igual que lo había hecho su padre durante 30 años, y cuando pareció triunfar en la guerra civil siria, se supuso que permanecería en el poder hasta que estuviera listo para entregar el poder a su propio hijo, pero su indomable dictadura duró nada más 11 días ante el avance de los rebeldes, y según los sirios en Damasco, las fuerzas de la oposición convergieron en la capital desde el norte a sur en la noche del pasado sábado, ocasionando así que Assad huyese hacia Moscú en un avión. Los medios rusos han informado que recibió asilo político por parte de Rusia. Así, el final de una de las dictaduras más conocidas de Medio Oriente. Al-Assad no realizó ninguna intervención pública para despedir su legado de crueldad, miedo y destrucción. Después de más de 20 años, la velocidad del éxito de los rebeldes ha señalado que han sido las protestas internas, al igual que el aislamiento internacional, lo que ha ocasionado la caída de un régimen que era conocido en el mundo entero. Uno de los principales aliados de Rusia ha caído y, por supuesto, uno de los grandes aliados de las dictaduras de América Latina se ha encontrado fuera de su propio país, significando así el fin de la dictadura de Siria. Gracias, Carlos. Sí, el personaje del día, sin duda alguna, Bashar al-Assad, el dictador que finalmente le llegó la hora. Y que tiemblen las demás dictaduras del mundo. Los tiempos cambian. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí. Es la música aquí en Latinos FM. Nos estamos ya metiendo en la recta final de nuestro programa. Estamos con el sabor de Burger 86. Presten mucha atención, es la novedad en Valencia en lo que tiene que ver con gastronomía internacional. Burger 86 tiene la quesuda, que es una hamburguesa de la casa, bañada en queso. Hay cosas que definitivamente se quedan cortas a la hora de explicarlas. Es cuestión de probarlas. Así que les invitamos a Burger 86. ¿Dónde está? En la avenida Blasco Ibáñez 109. Abre todos los días a partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Burger 86. Pero además se tiene la texana, la montañera y una gran variedad de hamburguesas. Todos los sabores. Seguramente vas a encontrar la tuya, tu preferida. ¿Dónde está? Para la familia, los amigos, la pareja. Burger 86. Recuerda, Avenida Blasco Ibáñez, número 109. Sí, es un sector muy popular. Vamos a disfrutar entonces una hamburguesa de verdad, original, de esas que alimentan. Burger 86. Un saludo muy especial para todos sus clientes. Nosotros desde aquí también le enviamos un saludo muy particular a José, a Diana y a todo el personal de Burger 86. Tómelo como un regalo de fin de año, la llegada de Burger 86 a Valencia, la apertura de Burger 86 a Valencia, el nuevo nombre de la hamburguesa. Burger 86. La jornada nos ha dejado una histórica remontada. El Atlético de Madrid, el conjunto colchonero, perdía y remontó sobre los minutos finales. ¡Qué manera de sufrir! Lo hice perfectamente el himno del Atlético de Madrid. Y eso se hizo sentir a pesar del frío en el Metropolitano. Es para destacar de la jornada entonces este triunfo y de esta forma también el conjunto colchonero se mete en la pelea por la liga. Atención porque tropezado el líder nuevamente, el Barça, esta vez el Real Madrid, sí que ha aprovechado también para acercársele. Y la verdad es que estamos cerrando el año de una forma espectacular con la liga, mejor que nunca. El que no levanta cabeza es el Valencia, cayó en casa ante el Rayo Vallecano. Que venía de cosechar derrotas, incluso de local. Vamos a dar cuenta entonces cómo está la Liga Española, pero repasaremos toda la actualidad deportiva. Lo que ha pasado en Fórmula 1, estamos hablando de automovilismo. Hay muchas noticias para compartir en el mundo del deporte. Empezamos entonces con el repaso de los resultados de la fecha número 16 de la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de lo que ha sido una jornada intensa, durísima. Aquí está el repaso de los resultados. Adolfo Jiménez. Y anoche cerró la jornada dominical de la fecha 16 con tremendo partidazo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla en el Metropolitano. Y es que el Atlético de Madrid remontó en extremis un partido que se le había puesto muy complicado, ya que el Sevilla remontó en principio el 1-0 que iba perdiendo y lo puso 1-3 a su favor. Y el Atlético de Madrid logró sacar su casta de campeón en su estadio y demostró que quiere mantener su invicto goleando al Sevilla 4-3. Hubo goles de todas las facturas. Recordemos otros resultados interesantes y sorpresivos, como el del Fútbol Club Barcelona, que iba ganando 0-2 al Betis, pero que en el segundo tiempo, con algunos cambios muy criticables para Hansi Flick, cayó o que empató 2-2 con el Betis. Un Betis que supo aprovechar las deficiencias de ese Fútbol Club Barcelona en la defensa. El Valencia Club de Fútbol también ha dado un sorpresón, porque en el Mestalla y teniendo una muy buena plantilla y muy buenas opciones, cayó ante el Rayo Vallecano 0-1. Saldrá Pipo Baraja precisamente después de este malísimo resultado. Las Palmas, recordemos resultados sobre el Valladolid 2-1, el Celta de Vigo respetó su casa, venció al Mallorca 2-0, el Leganés cayó ante la Real Sociedad 0-3, el Osasuna empató con el Alavés 2-2, y para hoy, y cerrando la jornada, tendremos el del Getafe recibiendo el Español a las 9 de la noche. Otro resultado que recordamos, el Athletic de Bilbao, que sigue respetando San Mamés y venció al Villarreal 2-0. Por lo pronto, la tabla de clasificación general y después de estos resultados queda liderando todavía el Fútbol Club Barcelona con 38, pero muy cerca y a falta de un partido, el Real Madrid con 36. Recordemos el partido que debe jugar en el Mestalla frente al Valencia Club de Fútbol. El Atlético de Madrid se mantiene ahí, siguiéndole los pasos al Real Madrid con 35 puntos. El Atlético de Bilbao con 32 en la cuarta posición, posiciones Champions. El Villarreal en la quinta, posiciones Europa League con 26 puntos. Y en posiciones de Conference League, la Real Sociedad con 24 puntos. Por la parte baja y ya temiendo el descenso, el Español con 13 puntos. Y en la posición 19 encontramos nuevamente al Valencia Club de Fútbol, que no sale de ahí con 10 puntos. El Valladolid en la última con 9 puntos. Las reacciones de la jornada liguera a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de ventajas. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas y envío de dinero. Íqualo, recuerde, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Pues bien, entramos en detalles. Tenemos además de esa remontada histórica del Atlético de Madrid frente al Sevilla, tenemos también la despedida de Baraja en el banquillo del Valencia. y lo bien que anda el Athletic de Bilbao. Vamos con las declaraciones en rueda de prensa por parte del Cholo Simeone. El Cholo Simeone que sigue haciendo historia con el conjunto colchonero. Sí, ¿cómo fue esa remontada? Porque el equipo iba perdiendo y logró hacerse con una victoria impresionante que pone a los aficionados del equipo rojiblanco a soñar. El Cholo Simeone. Bueno, yo creo que lo importante de hoy es que el equipo en todo momento jugó el partido. Nos enfrentamos con un rival que fue muy contundente en las transiciones que tuvo para atacarnos. Encontró el gol en cada una de las jugadas importantes que pudieron. What a difference a day makes. Bueno, pues ahí vamos con las reacciones de ese duelo. Encuentro muy interesante en el Estadio Metropolitano. Estábamos escuchando al Cholo Simeone. Tuvimos algún inconveniente. Vamos a retomar esas declaraciones. De ahí en el primer tiempo creo que el equipo tuvo la de Griezmann en el travesaño, tuvo el penal a Connor, tuvo el offside ese finito, no sé la posición de Gudel, con Juliano ahí con Quique en el costado. Pero pese a ello, en el segundo tiempo vino el tercer gol que nos podía hacer daño y el equipo siguió buscando encontrar el partido. Apareció el 3-2, hicimos cambios que fueron a más y nos dieron lo que necesitamos dentro de este equipo para poder competir como queremos. El equipo siguió atacando, llegó el gol de Lino y bueno, después el golazo de Griezmann que cerró una noche de un partido muy bonito para ver. Muy bonito para ver, la verdad es que sí, sí. Tuvimos, abrió la cuenta Rodrigo De Paul para el Atlético de Madrid, pero inmediatamente, dos minutos después, en el 12, empataba Dodi, Luque Bacchio, y luego en el 32, ampliaba la cuenta Romero, y en el 57 ganaba ya el Sevilla 1-3, y luego vino ya la remontada. Antoine Griezmann en el 62, Lino en el 79 empataba el compromiso, y sobre el final en el 90+4 nuevamente Griezmann marcaba el gol de la victoria. Bien por el Atlético de Madrid, que se acerca entonces peligrosamente a la cabeza, a pelear ahí de tú a tú al Barça y el Real Madrid, la liga, alternativa en la liga. Hombre, y en lo que tiene que ver con el compromiso entre el Valencia y el Rayo Vallecano, sí, ya se le acabó el crédito a Baraja y ha sido destituido. Es una de las noticias del día, sin duda alguna, en el plano deportivo. Pienso que no da para más. El Valencia está en el fondo de la tabla. Aún hay tiempo para salir de esa situación. Es increíble, esto es impensable, ¿no? Pero hay que actuar a tiempo. Vamos a ver si ese nuevo aire que necesita el Valencia llega pronto, incluso antes de que se vaya el año. Tiene dos partidos menos que el resto de los equipos, producto de los compromisos que se aplazaron a raíz de la dana. Y vamos a ver si todo esto sirve también para iniciar la remontada que le salve del descenso. Nosotros llegamos a la parte final el día de hoy. Mil gracias. Bueno, algo más que quería anotar a propósito de ese compromiso. Una vez más, James Rodríguez no fue tenido en cuenta por el técnico Unai López. Le está pasando mal el colombiano. Me imagino que para el mercado de invierno buscará también un nuevo aire, porque ya ve lo que hay en el Rayo Vallecano. Parte final de Latino Deportes. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz.